el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Sean todos bienvenidos. Aquí damos comienzo al Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias, programa que semana a semana te compartimos la música que suena en todos nuestros diales. Teníamos el placer de comenzar esta edición escuchando a una artista sanjuanina, Tatiana Astorga, con el tema Ser. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos el recorrido de este programa El Que Suene en La Plata. Estación Sur nos comparte arrabal y post-punk de la mano de Malayunta Orquestita. Malayunta Orquestita es una banda formada en La Plata hace una década. Su música parte de una inspiración arrabalera, pero en ella conviven elementos góticos y post-punks. Este año dieron a conocer Musgo, un EP de 3 canciones fruto de la pandemia y el confinamiento. Así describe el proceso Hernán Menard, cantante y autor de las canciones de Malayunta Orquestita. Y no teníamos horizonte de tocar, ni expectativas para tocar, nos empezamos a juntar en mi casa, en el living de mi casa, y empezamos a tocar algunas canciones y a darle forma a otras que estaban dando vuelta. Y de todo ese proyecto salió la idea de grabar en forma hogareña un EP, y lo hicimos ahí también en mi casa. Martín Murphy, quien es el percusionista de la banda, y se hizo cargo de la grabación. Tomamos todo por líneas y hicimos todo un trabajo acústico para grabar las baterías y para microfonearlas también. La idea era hacer un disco lo más que tenga un sonido lo más particular posible, pero a la vez con bajo costo y con pocos elementos. Y creo que bueno, que lo hemos logrado bastante bien. Entonces los grabamos en casa 2 canciones que venían dando vuelta, que es Malbec y Sombra de Bar, el bolero. Pero nos dieron ganas en el interín, mientras íbamos haciendo esas canciones, nos dieron ganas de hacer una versión de La Chicana, del gran Acho Stoll. Y así salió Puro Cuento, que es una adaptación y una falta de respeto al hermoso tango de Acho Stoll. Luego de haberlos grabado en casa, nos dimos cuenta que teníamos un sonido bastante particular, pero que le faltaba el aire o la presencia o la atmósfera malayuntera, y recurrimos a Gonzalo Boutoff, nuestro productor artístico de la mayoría de los discos de Malayunta. Y bueno, Gonzalo logró, luego de un par de reuniones que tuve con él y de algunos acercamientos, logró entender medio el concepto que manejábamos para el disco o para el EP, y le dio el audio a ese concepto. Del estruendo Del EP Muco de Malayunta Orquestita escuchamos Malbec. Que suene la música nuestra. Continuamos este recorrido en Tucumán. FM San Alfonso nos comparte a Cecilia Vidafañe con Folclore Latinoamericano. Escuchamos. Mi nombre es Nahuel García y estamos bajo la producción de Luis Ernesto Bazán y Pedro Bosniak. Hoy vamos a traer a Cecilia Vidafañe, una intérprete y cantante que además nos va a deleitar con algunas de sus canciones y contar algo de su vida. Cecilia nos va a contar un poco sobre las primeras memorias respecto de la elección hacia la música como modo de vida. Hola, bueno, mi nombre es Cecilia Vidafañe, soy cantante independiente de la provincia de Tucumán. Quiero contarles un poquito cómo comencé en esto de la música. Y bueno, y lejos de pasarme como muchos músicos que por ahí tienen en la familia un referente o están muy involucrados en la música desde pequeños, a mí me pasó de venir de una familia numerosa, de la clase laburante, por ende no había acceso al arte. Se consideraba que por ahí el dinero que ingresaba a la casa, ¿no?, era para otras necesidades básicas. Así que, bueno, una vez, así como anécdota, una de mis hermanas iba al coro de la iglesia y yo tenía 4 años y tenía muchas ganas de participar de ese coro, pero mi hermana me dijo que a partir de los 7 años recién dejaban ingresar. Y bueno, una vez acompañándola a mi mamá para retirarla a mi hermana, la encaré a la coordinadora y la coordinadora me cuenta que en realidad sí podía participar. Así que me enojé con mi hermana, pero después me desenojé y empecé a ir al coro de la iglesia. Y cuando fui más grande, cuando ya tuve la posibilidad de trabajar, recién ahí pude pagar alguna profesora o sumarme a algún taller de canto, que fue más o menos a los 17, 18 años cuando yo ya trabajaba en relación de dependencia, y tomé clases de guitarra con Cristian Uñates, con Martín Almonte en la Casa de Cultura, con Cecilia Paliza, y bueno. Vamos a recordar en el testimonio de Cecilia esa anécdota, ese recuerdo definitorio que en algún momento fue un sopesar, pero hoy es la alegría y el motor de su vida. Y así comenzamos a cantar, si bien ya lo veníamos haciendo en todas las peñas de Tucumán, pero cada uno seguía con su trabajo, entonces al no tener un trabajo en relación de dependencia nos permitió poder, en aquel tiempo hicimos un ciclo de música en la Feria de los Congresales, que es al lado de la Casa Histórica, y trabajamos mucho con las temporadas de turismo. Y después en la biblioteca también hicimos otro ciclo en el Teatro de la Paz, otro ciclo de música, y así fuimos creciendo de a poquito. ¿Cuáles fueron los artistas a nivel nacional, local o internacional que influyeron en Cecilia Vidafañe? Los artistas que han influido en mí... Bueno, cuando era pequeña despertó así mi deseo por escuchar folclore, Soledad Pastorutti, y también escuchaba mucho Sandro en aquel momento. Pero así de más grande, mis referentes claramente han sido Violeta Parra, Víctor Jara, y bueno, de acá así nacionales, la Mercedes Sosa, Horacio Guaraní, Atahualpa, Cafrune, Rafael Amor, son varios los referentes que tengo. Y así como más actuales, que también lo siento un poco más allá de no conocerlos personalmente a todos, pero lo siento así como en una comunidad o en una hermandad por el mensaje que también ellos llevan adelante, pero son claramente referentes míos en la música. Bruno Arias, la Bruja Salguero, la Nadia Larcher, esos copleros y copleras que llevan un mensaje también de acompañamiento a la Pacha y a los pueblos. Y ahora hagamos una pausa musical y vamos a deleitar nuestros oídos y nuestros corazones con Vidala para mi sombra, por Cecilia Villafañe. Esto fue Que Suene, un espacio producido para la promoción de los músicos independientes de nuestro país. Desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias, para Radio Universidad en Frecuencia Solidaria, mi nombre es Nahuel García y bajo la producción de Luis Ernesto Bazán y Pedro Bosniak, desde FM San Alfonso, les decimos hasta la próxima. Encontranos en www.farco.org.ar y en nuestro canal de YouTube como Frecuencia Solidaria. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finalizamos el recorrido de este programa en la Patagonia. Desde el sur, Radio Mural nos comparte a un músico y productor, Matías Rivas, suena. Marimari Pupeñi, Marimari Pulamiel, Incheta David Fernández Pinguén. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Fernández, soy Charlie y hoy les vamos a presentar junto a Radio Mural a un amigo de la casa. Él es Matías Rivas, compositor de aquí del sur. Hola, mi nombre es Matías Rivas, nacido en la ciudad de Chosmalal, provincia de Neuquén. Vivo hace ya un tiempo en Plotier, una ciudad muy cerca de la capital de la provincia. Discúlpeme, mi niño, por no poder soltar lo que sopla dentro mío. Canto, viento, río y vals, hay espacio en entre los versos, por si se quiere arrimar algo nuevo o algo viejo, algo que aprender quizá. Como digo, mi coltrito, lo que no aprendí a nombrar, usted se mueve allá en su nido y yo quietito acá nomás. Como digo, mi coltrito, lo que no aprendí a nombrar, usted se mueve allá en su nido y yo quietito acá nomás. Hago música, investigo acerca de la música popular, del folclore nacional y dentro de ello también un poco de lo que es la música de mi provincia, intentando encontrar en las raíces inspiración para, bueno, para nuevas propuestas, para música nacida en este contexto, en este momento histórico. si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Yo básicamente también lo otro que hago es ser productor, producir para otros y otras artistas, generar ahí espacios para que se pueda llevar adelante distintos tipos de producciones musicales y audiovisuales en un espacio que se llama La Habitación Estudio, el cual llevo de manera autogestiva y también se puede decir que de manera familiar, donde se intenta buscar generar el espacio para los distintos artistas que andan en la escena del Valle Neuquino y Rionegrino. Y de su último material, Hilando Historias, Matías Rivas nos presenta una hermosa zamba, Llueve. Danzando en la lluvia que la abrazaba en silencio, la vi danzando en la lluvia que la abrazaba, entonces quise ser lluvia buscando un encuentro, una caricia del cielo, pura ternura sin tiempo, una caricia del cielo, pura ternura sin tiempo. Mirando como la lluvia la besa, como el rocío besa las flores, ya siento que mi cantar se tropieza, enredado en sus amores. Y es para usted que yo canto esta zamba, va a juntar los corazones. Supiera usted cuántas canciones le enviaba para que al fin le llegara envuelta en lluvia una zamba, para que al fin le llegara envuelta en lluvia esta zamba. Aquella noche fue que inventé gotas y luna para viajar por la lluvia y así entregarle mis besos. Para viajar por la lluvia y así entregarle mis besos. Mirando como la lluvia la besa, como el rocío besa las flores, ya siento que mi cantar se tropieza, enredado en su amores. Y es para usted que yo canto esta zamba, pa' juntar los corazones. Quería agradecer muy, muy profundamente este espacio a Farco, a Radio FM Mural y a Charly Fernández. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, los invito a que si quieren escuchar mi música y otros materiales de artistas de la región, pueden entrar en mi espacio de YouTube, que lo encuentran con mi nombre, Matías Rivas. Y bueno, si no, también para contactos, estoy en las redes, en Facebook y en Instagram, como Matías Rivas o como La Habitación Estudio. Muchas gracias. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Finaliza otra edición más del Que Suene de las Radios Comunitarias. Te recordamos que busques en las plataformas musicales y en las redes sociales toda la música que escuchaste hoy. Nos vamos. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Nos escuchamos la próxima.